Para el dolor de barriga, el remedio es un purgante. Para el dolor de barriga, el remedio es un purgante. Para el sancocho de gallina, un borracho muerto de hambre. Para el sancocho de gallina, un borracho muerto de hambre. Para la mujer blancota, un moreno bien quemado, pa' que sacan los muchachos un poquito entreverado, pa' que sacan los muchachos un poquito entreverado. Padrino.